y ahora en Oasis Rock and Pop. Llega el momento de compartir mucha música con el artista nacional que mejor representa el rock and pop hecho en el Perú. Con ustedes, Pedro Suárez Vértiz. En Oasis Rock and Pop. Aquí comienza Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Empezamos el programa el día de hoy con Sé que todo ha acabado ya, pero no, recién estamos empezando con Pedro en el Oasis y nuestro hashtag el día de hoy es mi mensaje para Pedro. Así es, ¿qué quisieras pedirle a Pedro o no? Y recuerda que podemos leer tus mensajes, escríbenos aquí a nuestro Facebook, es Radio Oasis 100.1 FM, o nuestro WhatsApp, que es el 938-239-782. Vamos a continuar con la música, viene Me Estoy Enamorando, aquí en Oasis Rock and Pop con Pedro Suárez Vértiz. Pero se Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Pues En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de la tarde, Pedro, era su hermano Patricio Suárez Vértiz con Disco Bar, y antes Me estoy enamorando con Pedro. Bueno, ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es Mi mensaje para Pedro. Y Vani nos dice, mi mensaje para Pedro, querido, admirado y respetado aquí, tu niña bella, está para ti, siempre eso lo sabes de sobra. Soy feliz al verte feliz, inventaré maneras de sorprenderte y sacarte una sonrisa, y recuerda que tu fan club oficial sabe la maravillosa persona que eres. Estaremos contigo siempre. Chapo, eres lo máximo, gracias Vani. Vicky Peña nos dice, mi mensaje para Pedro es que lo extraño mucho y mil gracias por tus lindas canciones, por la excelente persona que eres, por estar ahí para tu fan club oficial. Dios te bendiga siempre e ilumine todos tus proyectos. Saludos Chapo y a Radio Oasis Rock and Pop. Chapo, ayer te vi en el reportaje de Pedro Suárez Vértiz, abrazos, así es. Y Roxana, ¿qué nos dice? A ver, mi mensaje para Pedro es que le doy gracias por haberme acompañado en gran parte de mi vida y haberme hecho feliz. Que es un maravilloso artista y un excelente ser humano. Que lo amo y siempre lo seguiré. Saludo Chapu de todas las Chapu Lovers. Dios mío, el fan club de oficial de Pedro Suárez Vértiz, que estamos todos los días en sintonía de Oasis Rock and Pop. Gracias a ustedes también por la sintonía. Ya son las 3 de la tarde con 18 minutos. Esto es Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop. Oasis 100.1 FM. Ella bajó la escalera, no fue la primera, y un muchacho muy amable salió. Vamos, yo soy buena gente, tómate esto que hace. Los ojos de esta batida de un jardín. Degeneración. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Los niños se enamoran, es muy cierto. De niño yo entregué la vida. La vi una vez, belleza celestial, acompañando a su mamá. Me vio, me sonrió y se fue corriendo. Mi madre dijo, así es la vida. Es el amor, instantes nada más, que marcan una eternidad. Tan solo soy todos esos instantes, perdóname. Puedo explicar, comprende que ya nada es como antes. Enséñenme de nuevo a respirar. La vi por los jardines y en los juegos, y luego en la cafetería, cuando una flor le iba a regalar. Tuvo que irse una vez más. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Los niños se enamoran, era el tema que estábamos escuchando justamente con Pedrito, aquí en Oasis Rock and Pop. Ya saben, nuestro hashtag del día de hoy es mi mensaje para Pedro. Pueden escribirnos a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM, o a nuestro WhatsApp, que es el 938-239-782. Y a ver qué nos dice Anabel. Dice, hola, a Pedro le diría que es una gran persona, un gran cantante, su música se escuchó, se escucha y se escuchará por siempre. Que siga adelante y éxitos en todo. Me gustaría pedir una canción, porfis, me referí en Brasil, gracias, me llamo Anabel. Ok, Anabel. Por aquí, saludos para Mirela Cobeña, que se reincorpora al trabajo luego de un año de descanso médico, de parte de Marta Rioja. Oasis es lo máximo. Saludos, Chapu. Saludos para ti también. A ver qué dice. Muy buenas tardes, Chapu. José Fernández te saluda. Mi mensaje para Pedro es agradecerle por todas las hermosas canciones, ya que sus letras nos reflejan nuestro modo de vivir. Y saludos para tu programa, ok, José Fernández, saludos a ti también. Después, mi mensaje para Pedro, mi nombre es Flor. A pesar de mi corta edad, descubrí tu música, ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Me identifico en muchos aspectos, pertenezco a la misma facultad que tú y es inspirador ver tu guitarra firmada en mi universidad. Tienes un legado poderoso, Pedrito. Gracias, muchas gracias. Ah, fíjate, Pedro. A ver, hola Chapo, me llamo Aníbal, soy de Huachu, pero ahorita estoy en Lima. Es un gusto saludarte, mi mensaje para Pedro es primeramente felicitarlo por su música y que para mí es lo mejor del rock pop peruano. Y también deseo que tenga paciencia en su recuperación del mal que lo aqueja. Nosotros, sus fieles fans, siempre estaremos con él, en las buenas y en las malas. Ok Aníbal, gracias por escribirnos aquí a nuestro WhatsApp. Una más, a ver, saludo Chapu, te sigo desde otra radio, perfecto. Y mi mensaje para el maestro Pedrito es que tiene un montón de seguidores y entre ellos mi persona y que nunca dejará ser parte de nosotros por toda esa música que ha sido parte de nuestras vidas. Muy bien, ya son las 3 de la tarde con 32 minutos, seguimos con la música. Viene otro invitado de Pedro esta tarde, Mar de Copas, y viene Entre los Árboles aquí en Oasis Rock and Pop. Guardián de tu prisión contra mis besos de amor.

soy solo para ti. Tú eres para mí. Yo soy solo para ti. Tú eres para mí. Yo soy solo para ti. Qué lindo es tenerte aquí. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de esta tarde, Pedro, era Chachi Luján, que tú eres todo para mí, y antes la niña bella. Bueno, nuestro hashtag el día de hoy es mi mensaje para Pedro. Y ya saben que nuestro WhatsApp es el 938-239-782 y nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM. Aquí en nuestro WhatsApp nos escribe, ¿quién es? A ver, hola Chapu, soy Mila. Mi mensaje para Pedro sería: gracias Pedro por cada canción que has escrito, por cada comentario y que realizas y por cada frase que nos brindas domingo a domingo. Pedro, eres una gran persona, te queremos. Pedro, te queremos. Un saludo para mi novio Danilo Tuesta y para el fans club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Perfecto, perfecto Mila. A ver, ¿quién más? Mi mensaje para Pedrito sería: eternamente agradecido por su existencia junto a su familia, y nos diste un gran regalo de tu talento, tus grandes composiciones y el gran ser humano que eres. Dios bendiga a uno como tú. Te amamos, Pedrito. Saludos desde Huancayo para los pedromaniáticos y un fuerte abrazo para ti, Chapo. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente de Huancayo que siempre nos sintoniza a través de nuestra web, que es oasis.pe. Aquí nos dice: hola, soy Luli. Mi mensaje para Pedro es que nunca cambie, que es lo máximo, lo adoro. Besos para ti, Chapu. Besos para ti también, Luli. Bien, nos vamos ahora al Facebook. Dice Kenny, nos dice: mi mensaje para Pedro es que nunca te falte el cariño que todos tus fans tienes, no solo aquí en Perú, sino en casi toda Latinoamérica. Que Dios te proteja siempre y que nunca dejes de ser tú. Siempre estaremos aquí para apoyarte en todo. Saludos a la gente de Oasis Rock and Pop y, como siempre, a mis camaradas, los pedromaniáticos. Ok, Kenny. Y a ver, una más. Maribel Juliana nos dice que eres mi mensaje para Pedro, que eres un maravilloso artista y un excelente ser humano. Doy gracias a ti y a tus mejores músicas, y hasta el día de hoy lo sigo escuchando. Eres lo máximo y para mí esta es la música que más me gusta. Si escuchas a un ángel. Saludos a todos en Oasis Rock and Pop, lo mejor de la FM. Muchas gracias, Maribel, por la sintonía, y les doy un adelanto. Al final del programa, ahora, más tarde, voy a leerles una entrevista que nos ha concedido justamente Pedrito Suárez Vértiz aquí en exclusiva a Oasis Rock and Pop. Así que muy atentos, sigan en la sintonía de Oasis Rock and Pop. Esto es Pedro en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Thank you.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde con Río, lo empiezo de Ariante, siempre aquí en mi piel. Bueno, nuestro hashtag del día de hoy es mi mensaje para Pedro, y Gustavo Tonquipa nos dice: mi mensaje para Pedro es: tienes buenas canciones, pero la que más me pone es Cuando la cama me da vueltas. No, saludos para mi amor Mari Nieves, mi hijo Luis Gustavo y para la Benita Almícar. También Celi Rojo nos dice: mi mensaje para Pedro sería: te admiro mucho como músico y como ser humano. Eres realmente talentoso y gracias por darnos tu bella música, con la que compartí y sigo compartiendo bellos momentos. Eres grandioso, mi Pedrito, te adoro. Muchos saludos para ti, Chapu, de los Chapu Lovers, del fan club de Pedro Suárez Berti. Ok, saludos para ustedes también. Y a ver qué dice Elizabeth. Nos dice: mi mensaje para Pedrito es: lo extrañamos y siempre estará presente en nuestros corazones. Sus temas marcaron algunas o muchas etapas de mi vida. Saludos al fan de club oficial de Pedro Suárez Vértiz. A ver, una más. Tenemos a Lisette, que nos dice: mi mensaje para Pedro sería: Pedrito, estamos más que agradecidos por tu existencia. Gracias por tu talento, por la gran persona que eres. Te recontramamos, Pedro, y estamos recontra agradecida con tu presencia. Dios te siga bendiciendo siempre. Saludos, Chapu, desde Huancayo, de los Pedro Maniáticos. Ok, saludos para todo a Huancayo. Y ahora sí, lo prometido, tenemos una entrevista exclusiva que nos ha hecho llegar Pedro aquí a la gente de Oasis Rock and Pop. Bueno, aquí está la entrevista exclusiva de Pedro Suárez Vértiz para Oasis Rock and Pop. ¿Cómo resumirías tu carrera artística?, le preguntamos. Él nos contestó: hermosa, amiguera y amorosa. Vacas flacas, vacas gordas, pero siempre satisfactorias. No cambiaría nada de mi pasado. ¿Qué sientes cuando hablas del rock peruano? Mucho orgullo y muchísimos amigos. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Los Beatles, Rolling Stones y Elton John. ¿Cambiarías algo de todo lo que has vivido? Absolutamente nada. Quizás que Arena Hash Ada haya durado más. Extraño mucho a Patricio, Arturo y Cristian. ¿Y qué mensaje les darías a los oyentes, tus fieles seguidores de Pedro en el Oasis? Escuchen bien. El mejor regalo desde hace muchísimos años ha sido que aparezca este programa. Y más que sea conducido por mi ídolo de la adolescencia, el Chapu, uno de los mayores expertos en rock del país. Muchísimas gracias a ti, Pedro, por esta entrevista exclusiva para el Oasis Rock and Pop. Estamos muy agradecidos. Y a ustedes también por la sintonía. 4 en punto de la tarde, esto es Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición. Radio Oasis en los 100.1 FM. Esta es Oasis Rock and Pop. Radio Oasis en los 100.1.